Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos, estimados oyentes de la 92.1 FM Agricultura, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Como siempre, los días lunes estamos en este horario, a las 22 horas, para reunirnos con ustedes como es habitual en esta emisora. Estamos ordenando papeles, estamos transmitiendo ideas, conceptos, estamos queriendo estar junto a ustedes. Somos pocos los que vemos en el estudio, pero lo suficiente para que nos revolvamos un poco y nos preocupemos demasiado de ir y venir, como lo hace el radio controlador, como lo hace el sonidista, como lo hace el director y productor del programa. Es lo que acontece en esta emisora que nos permite, la 92.1 FM Agricultura, nos permite estar con mucha propiedad, o decir con mucha propiedad, mejor dicho, que estamos en directo en todo el territorio nacional. Son exactamente las 22 horas, 8 minutos, y nosotros dispuestos a la previa. Quienes son oyentes habitúes nuestros saben perfectamente a qué me refiero. Y aquellos que recién se incorporan, es menester entonces decirles que la previa significa los momentos anteriores al relato de esta noche, que viene muy bueno, en el afán de que todos estén en sus casas, porque hay muchos amigos que del trabajo arrancan a su casa para no perderse ni una frase del relato de hoy, hecho que a nosotros nos congratula mucho, sinceramente. Nos vamos a poner al día y decir que está con nosotros como radio controlador un compañero ya de las últimas hornadas, como es Fabián Ortega Mangili, ¿verdad?, que nos acompaña cariñosamente a esta hora, porque para estar a esta hora hay que tener mucho cariño, y él lo tiene. Así que para él, sinceramente, un gran saludo y agradecimiento por estar con nosotros y que ustedes lo conozcan. Este es un programa distinto, diferente, se hace con personas y hay que subrayar su trabajo. Esto no se hace solo. Y está, como siempre, también nuestro querido productor y director Jaime Canales, quien muchas veces está a cargo de las entradas, de las llamadas que entran, las que salen, los planes, las historias que quieren narrarnos, los saludos, en fin, eso a la hora de la ejecución al aire. Pero antes ya está trabajando en la recolección de historias Jaime y produciendo el programa como su título le indica. Y también está Jaime Lorrieta, que es el diseñador de sonido, que es el hombre que tiene toda la ocurrencia, la creatividad para darle forma a los efectos, a la música, a los sonidos, que acompañan a esta historia, que les digo sinceramente, sin ese talento, difícilmente el programa podría tener la altura que tiene hoy día. Así que, Jaime, muchas gracias por tu trabajo también. Y el contacto permanente de ustedes a través de las redes sociales, por supuesto, se hace con nuestra directora de redes sociales, que es Viviana Signorelli, a quien agradecemos muchísimo también. Muchachos, estamos en la Radio Agricultura. Nos vamos apurando a poco y vamos a decirles que tenemos un Twitter para aquellos que se quieren contactar con nosotros, y es @ojosnegros921. @ojosnegros921. Anótenlo. Luego tenemos un mail para que le escriban a Jaime sobre lo que piensan del programa, sobre las historias que quieren regalarle, y para cualquier consulta, para las entradas que a veces se ganan. Él está al tanto de todo esto, y para la entrada al teatro, digo, ¿no? Hay un mail, es ojosnegros@radioagricultura.cl, ojosnegros@radioagricultura.cl. Y por supuesto, aquellos que solo tienen un pequeño celular o tienen teléfono en su casa, ¿qué tienen que hacer, Fabián? Levantar el teléfono, marcar este número y ya van a estar con nosotros. Es un poquito más difícil porque las llamadas son hartas, sinceramente, pero por ahí tiene la suerte y elegimos la suya. ¿Cómo nos gusta que nos llamen? Como dice mi abuela, de entre más lejos, más mejor. El teléfono es, anótenlo, 2-392-3041, 2-392-3041. Y para aquellos que gustan del programa, y me he escuchado, y me he encontrado, digo, con gente que me ha dicho, yo escuché el programa el día domingo, le dije, qué raro, pues se lo da los días lunes. No, parece que lo escucho cuando estén grabados, porque los días lunes estoy en otra. Bueno, lo pueden hacer por podcast, claramente, y el podcast es radioagricultura.cl, radioagricultura.cl. Y hay repeticiones, claro, por eso que lo escuchan en otros horarios y no en directo, como los domingos. Solo los domingos, las 24 horas, las repeticiones son. ¿Ah? Estoy hablando al revés. Todos los domingos las repeticiones son a las 24 horas. Muchachos, es un placer para nosotros entender que nos damos un trabajo. Porque si nosotros fuéramos todos los días al aire, de seguro sería más fácil sintonizar esta emisora. Pero como vamos solo una vez a la semana, uno debe esperar que se olviden y que por ahí que se recuerden de que sí, de veras, hoy día hay un programa que más o menos me gusta, lo quiero escuchar. Entonces es muy gratificante ver, que es como lo podemos ver en Twitter, que hay una gran cantidad de amigos que desde temprano, por favor, desde muy temprano, ya empiezan a manifestar su ímpetu, ¿ah?, para escuchar el programa. Y yo sé que a ustedes les gusta que yo los salude, claramente, les gusta que nosotros podamos acercarnos. Estoy revisando algunos papeles que me acá encontré algunos. Digo que si a ustedes les gusta que los saludemos, a nosotros nos gusta que nos escriban, pero de verdad nos sentimos impotentes ante la posibilidad de darle el gusto a todos. Es por eso que hemos elegido una manera, hasta donde nos dé el cuero, de que vamos a saludar preferentemente a aquellos que han tenido y que se han tomado la molestia, ¿verdad?, y han tenido la voluntad desde temprano de inscribirse en Twitter y decir, claro, yo ya estoy contento porque el programa viene. Entonces nosotros hemos decidido premiar con ese saludo exclusivo a los oyentes que desde más temprano están ya esperándonos. Y entonces yo voy a leer estos top 10, como llamamos, y gustoso también. Tenemos 10 amigos que nos han escrito desde, qué largo rato. Y entre los top 10 quedaron dos personas, amigas y amigos, y para ellos el gratísimo saludo de parte de nuestro equipo y mía en particular. En el décimo lugar está Sabrina Martínez, que dice: hola Carlos, estoy preparándome para escuchar el programa. Saludos desde Ñuñoa, dice Sabrina Martínez. Ella se inscribió para escuchar el programa hace 2 horas. Está en el décimo lugar, empatado con Miriam Ayala. Miriam Ayala, una oyente que dice que estoy esperando la historia de la noche de los ojos negros, también se inscribió hace 2 horas. Ellos ocupan el décimo lugar. En el séptimo, porque hay 3, ¿verdad? En el séptimo lugar está Vivi Martínez. Estoy preparándome para escucharlos. Por favor, saludo a mi hermana Gilda, con gusto. Ese es el compromiso, eso es lo que hacemos contigo, Vivi, por ser una de las personas que desde temprano se tuvo la voluntad, Fabián, de decir, voy a escribir y decir, ya estoy. Y ya está. Listo. Hace 3 horas que se conectó ella diciendo, estoy esperando. Aplausos para ella. Te vamos a pedir a ti y a Lorrieta que por favor más tarde nos pongan los aplausos, porque esto merece aplausos. Y ella empata con 2 amigas más. Son puras mujeres, ¿eh? Nidia Fuentes, esperando que sean las 10 para escuchar al Mr. Carlos Pinto. Saludos a mis papis. Los saludos están gustosamente enviados, Nidia. Ella se inscribió también, al igual que Vivi, hace 3 horas. Y también hace 3 horas se inscribió Paulina Parra. Quiero que me sorprendan, ya eso es mucho pedir, que me sorprendan de nuevo. Saludos a mis compañeros de banco. No vamos a decir el banco porque si no me van a cobrar acá, pero es un banco como que empieza con Ita y termina con U. Ahora son nuevos oyentes, dice ella. Nuevos oyentes de nuestro programa. Muchachos, si es así, bienvenido. Y se van a entretener. De eso pueden dar fe los propios amigos tuiteros. También Paulina Parra se inscribió hace 3 horas. Pero esto continúa. En el quinto lugar, por supuesto, como hubo 3 empates anteriormente, en el quinto lugar está Aldo Pereira. Estoy en mi trabajo aún, pero me voy a ir como un flash para mi casa para escuchar el programa a tiempo. Hace 5 horas que él escribió esto esperando el programa. Gracias, Aldo. Te enviamos nuestros saludos con mucho gusto. Jonathan Sepúlveda, en quinto lugar. En quinto lugar, Jonathan Sepúlveda también. ¿Qué mejor que hacer un trabajo escuchando La Noche de los Ojos Negros? Es su comentario. Ambos, Jonathan y Aldo, se inscribieron en el programa hace 5 horas que están ahí esperándonos. Y en el cuarto lugar, escúchennos, por favor, muchachos, estamos con tiempo récord aquí, Fabián. Hola, Carlos, estamos ansiosos de que comience el programa. Saludos desde Curauma, Andrea, Catalina y Roberto. Para quienes no saben, Curauma es un pequeño, ¿cómo podemos decir? Nuevas casas, nuevos terrenos, muy cerca de Viña del Mar. Es un enorme condominio, por decirlo de algún modo. Catalina Díaz se inscribió con nosotros desde Curauma hace 7 horas, Fabián. Aplauso, dale aplauso a los 3 primeros lugares. Por favor, si los tienes, Catalina Díaz lo merece también. Estoy leyendo algo, por eso el silencio me están haciendo. No es que se haya apagado la radio, muchachos. Bien, vamos a los 3 primeros lugares. Los 3 primeros lugares son para Carolina Donoso. Hace 9 horas dice, estoy dispuesta para escuchar lo mejor del lunes, ansiosa de conocer la nueva historia de La Noche de los Ojos Negros. Ella se inscribió hace 8 horas. ¿Ah? Hace 8 horas, 19, pero son 8 horas que se inscribió con nosotros, que está escuchando el programa, lo dice en su Twitter ahí. Y el segundo lugar, escúchenme, es para Evis, así por lo menos titula su Twitter. Dice, hola, me desperté y lo primero que dije fue, qué rico que hoy dan lo mejor de los días lunes, La Noche de los Ojos Negros. Buena frase también. Ella, Evis, hace 11 horas que está con nosotros. Segundo lugar, y llegamos al top 10 de hoy día. El top 10 de hoy día, Fabián, Jaime, Canales y Jaime L. Orrieta. El Orrieta, quiero que sepan que hay un récord hoy día. Y el récord pertenece a Natalia Peñas Rojas. Al fin es lunes, dijo. Me despierto sabiendo que hoy es lunes. ¡Qué rico! Ella escribió esto hace 12 horas. Hace 12 horas. O sea, a las 10:20 de la mañana. Se levantó a lo mejor y dijo, y los aplausos son para ti, Natalia Peñas Rojas, por ser tan consecuente, tan amiga nuestra, en fin, tan apasionada con el programa. Gracias. Muchachos, están saludados, hemos gastado un lindo tiempo en ustedes y siéntanse representados todos nuestros amigos que a partir de ahora siguen escribiendo y que no es nuestro objeto saludarlos, los dije, pero los vamos a mencionar en la medida que lo que escriban sea de importancia, sea simpático, caprichoso, novedoso, en fin, porque estamos contactados con ustedes. Antes que vamos a la historia, que viene muy bien, les quiero decir que hoy día tenemos entradas, muchachos. El espacio Ladrón de Bicicletas de el barrio Bellavista tiene dos nuevas obras que me han dicho que están fabulosas. Tienen un teatro de improvisación que es buenísimo. Ya les diré cuál es, pero vamos a tener entradas. Y tenemos la última presentación del equipo de Renato Munster, ¿verdad? Con Rodrigo, ¿no? Que está con su esposa en el programa, perdón, digo, en su obra de teatro. Vamos a dar todos los antecedentes de esta obra, esta comedia, que también me dijeron que fue lanzada recién el jueves pasado, que es de muy buen nivel y que lógicamente vamos a tener un par de entradas para darle a ustedes. Así que los que quieran entradas pueden hacerlo a través de vía teléfono y también vía Twitter, ¿sí? ¿Por qué no? Y vamos a ir inscribiéndolo y los vamos a sortear al final del programa. Pero tenemos entradas hoy día, muchachos. Y lo que más tenemos también, por supuesto, es historia. Ya está hecha la previa. No estamos aceptando en esta parte llamado, el tiempo se nos fue. Lo que queremos es saludarlo nuevamente a todos ustedes a través de todo Chile. Hemos tenido amigos camioneros, taxistas, enfermos en el hospital, porque tenemos mucha gente en provincia que dice, estoy. Yo estuve en Antofagasta, Fabián, ahora el fin de semana. Estuve en Antofagasta y créeme que no una persona, varias, entre ellas el barman del hotel, me dijo, yo escucho el programa La Noche de los Ojos Negros. No, es un placer, porque uno lo multiplica y puede llegar a pensar que somos muchos y muchos más los que estamos agarraditos de las manos en forma figurativa para que no nos asustemos, al revés, que nos entretengamos. Y esta noche nos vamos a entretener, escúchenos con una historia que a ustedes no se les va a olvidar. ¿Están listos? Díganme que sí, que a partir de este instante ustedes tienen la posibilidad de entrar en el mundo de la imaginación. Esta es la historia de hoy. En un barrio modesto de Santiago vive Juan con su madre, Regina. Este joven, siendo un buen alumno, no pudo continuar estudiando en la universidad y debió resignarse a convertirse en chofer de su propio taxi. Él vive solo con su madre y por ayudarla a ella aún no se ha ido de la casa. Juan lleva tiempo pololeando secretamente con Jenny, una amiga muy atractiva a quien conoce en el barrio desde que ella era pequeña. Jenny tampoco pudo llegar a la universidad por problemas similares a los de Juan y hoy trabaja en un mall como vendedora. Tanto ella como su pololo Juan están muy enamorados y a menudo conversan de lo que será su futuro en pareja, ya que la posibilidad de casarse está entre sus planes. Sin embargo, un mecánico también del barrio, desde hace tiempo, al ver pasar todos los días a Jenny frente a su lugar de trabajo, ha ido sintiendo particular atractivo. Y en cierto modo, se ha ido enamorando platónicamente de ella. Precisamente un día, Rodolfo, así se llama el mecánico, al verla pasar, la sigue en su moto hasta darle alcance. Ambos, por vivir en el mismo barrio, más de alguna vez se han visto y probablemente han conversado. Hola Jenny, ¿cómo estás? La saludó Rodolfo interrumpiendo su paso con la moto. Hola, respondió ella con sinceridad. ¿Para dónde vas? Al trabajo, dijo ella sin leer ningún doble propósito en sus palabras. Y estoy un poco atrasada, agregó Jenny para evadir su conversación. ¿Te llevo? Inquirió Rodolfo. Jenny quedó un poco atrapada y, como de verdad estaba atrasada, se vio casi en la obligación de aceptar esa invitación. Rodolfo se sintió ganador y con su aceptación entendía que ella en cierto modo le correspondía su intención solapada de amistad. En la moto la dejó en su trabajo y él insistió en querer verla en otra oportunidad, a lo que ella, precisamente por estar atrasada, se negó a enfrascarse en una situación incómoda y de rechazo, ya que había tenido este pseudo amigo la voluntad de llevarla a su trabajo. ¿Te gusta Marc Anthony? Preguntó a mansalva antes que ella emprendiera la huida rumbo al mall. Sí, respondió ella, ignorando que él había averiguado hasta sus gustos antes de enfrentarla y literalmente de coquetearle. Es uno de mis cantantes preferidos, señaló Jenny. Mira, dijo Rodolfo mostrándole dos entradas. Saqué dos para el concierto que va a dar la próxima semana. Ah, mira, qué bien, comentó ella sin darse cuenta que nuevamente quedaría a su merced. ¿Sabes, Jenny, te quiero invitar? Aclaró Rodolfo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si vamos juntos? ¿Me quieres invitar a mí? Respondió ella tímidamente. Bueno, yo sabía que te gustaba este cantante, así que me adelanté. Por eso compré las entradas. Ay, mira, Rodolfo, te agradezco mucho, pero yo no puedo ir, dijo la joven. ¿Cómo que no puedes ir? ¿Por qué? Yo estoy pololeando, Rodolfo. Pololeando. ¿Y por qué no me lo dijiste? Bueno, simplemente no me lo preguntaste, afirmó Jenny, ahora más tranquila. Y luego agregó, disculpa, pero no fue mi intención perjudicarte, dijo la joven, y se fue en dirección a su trabajo con paso presuroso. Rodolfo quedó muy preocupado y sorprendido, ya que jamás pensó que su virtual enamorada tuviera compromisos afectivos. Hasta hoy jamás supo que saliera con alguien. Desde luego volvió al barrio con la cola entre las piernas. Diariamente Juan, que la recoge en su taxi desde su trabajo cuando la noche comienza a caer. Apenas se encontraron, ella no tardó en contarle lo acontecido, ya que tenía la certeza que él también conocía un poco a Rodolfo, ya que el garage donde se desempeña como mecánico es el único que existe en la zona. Bueno, seguramente si lo veo lo reconocería, pero en realidad nunca he hablado con él Y no lo conozco en persona, aclaró Juan sin la menor cuota de celos. Más allá de lo anecdótico, la presencia de ese mecánico en sus vidas no fue tema. Y ambos tenían la certeza que aquello moriría allí. Si bien en el barrio la relación afectiva entre Juan y Jenny no era conocida, para la madre de él, la señora Regina, la joven Jenny era como si fuera una hija más. Y desde que llegó a la vida de su hijo, era la más feliz al saber que ellos se amaban de verdad. En el garage, Rodolfo no tardó en contarle lo sucedido a Jenny la noche anterior a su jefe y amigo Hernán. Fue él mismo quien le aseguró que la ha visto varias veces en el taxi de un cliente de nombre Juan, que él debiera conocer ya que ha ido un par de veces para afinar su vehículo. Ante esa confirmación, Rodolfo se llenó de ira y no aceptaba dejar de lado su propósito de conquistarla a lo que diera lugar. Las coincidencias llevaron al día siguiente a Juan a arreglar precisamente su taxi en aquel garage donde le hicieron afinamiento, le cambiaron las pastillas de frenos y también los neumáticos delanteros. El trabajo, como de costumbre, lo tomó Hernán, el dueño, ya que sus dos mecánicos en ese instante estaban con trabajo atrasado. Era noche de viernes y al día siguiente Juan había invitado a su amada Jenny para cenar juntos y luego irse a la playa por el fin de semana, ya que ella tenía el sábado y el domingo libre. Esa noche estaba advertida por Juan que no la pasaría a buscar debido a que ella salía más temprano del mall y en ese mismo horario él tenía una carrera en su taxi al aeropuerto, que por razones obvias no podía desechar, de manera que solo se comunicaron en aquella oportunidad por celular. Así lo hicieron, y Jenny, después de enterarse que un colega le había prestado su auto, ya que el de él se lo entregarían en el garage recién la tarde del sábado, ella se acostó más temprano que de costumbre, en la ilusión que se aproximaba un fin de semana muy grato junto a su amado. Se durmió pensando en aquello. Sin embargo, ya una vez en los brazos de Morfeo, sus sueños distaron demasiado de aquel tema. Una verdadera pesadilla invadió a esta joven. Ella lo acompañaba mientras manejaba. Ambos se veían contentos. De pronto, él pierde el control del vehículo y este da vueltas y vueltas antes de detenerse. Jenny, durante ese lapso, sale disparada, como eyectada del taxi, y se queda allí, en el aire, como una virtual espectadora de todo lo que acontece. En el accidente, Juan queda mal herido, a un costado y en forma caprichosa, como son todos los sueños. Se encontraba muy cerca Rodolfo. El mecánico, quien solo se limitaba a observar el accidente sin involucrarse, ni menos intentar ayudar a Juan, que se quejaba en el interior de los fierros retorcidos. Es Jenny quien, desde lo alto, le grita que acuda a socorrerlo, pero ese hombre solo la mira, sonríe y se queda inerte en el mismo lugar. Por supuesto, ella estira su brazo, pero nada puede hacer para salvarle la vida a su amado. Ella grita y grita a quienes observan desde la vereda para que saquen a Juan antes que el auto explote, pero nadie atina. Ella se desespera y en ese mismo momento despierta. La pesadilla fue fuerte y hasta dramática, al punto que cuando recobró conciencia no pudo evitar derramar algunas lágrimas. La verdad, no sabía si eran de pena por lo sucedido o de alegría porque Todo aquello fue un simple sueño. A la tarde siguiente, apenas se levantó, fue a almorzar a casa de la señora Regina, la madre de Juan. Él no estaba presente, ya que se encontraba precisamente en el garage, apurando su taxi, ya que sin él sus planes podrían verse frustrados. Mientras ambas comían, Jenny le contó esa terrible pesadilla de la noche anterior a su futura suegra. Ella solo se limitó a sonreír y agradeció que eso fuera solo producto de un sueño, ya que en caso contrario, dijo, si le pasara algo a su hijo, ella no podría soportarlo. Luego de transcurrir un par de horas, cuando Jenny ya emprendía regreso a su casa para arreglar sus cosas, Juan la llamó por celular para avisarle que ese sábado la pasaría a buscar a las 9 de la noche. También le informó que ya tenía el taxi en su poder. Durante esa tarde, Juan trabajó arduamente y cuando ya había hecho el promedio diario, se dio cuenta que faltaban pocos minutos para pasar a buscar a Jenny, de manera que para no fallarle, rechazó la última carrera y emprendió raudo con destino a su casa. Extrañamente, cuando venía por la avenida Kennedy a gran velocidad, se dio cuenta que sus frenos no le obedecieron. En términos reales, entendió que literalmente estos se le habían cortado. Rápidamente fue consumido por el espanto y no tuvo mucho tiempo para discernir. Lo más probable es que iba a chocar por atrás a otro vehículo, pero prefirió hacer raspar el costado de su taxi contra los muros de un paso a nivel, a objeto de no afectar a un tercero. En esa maniobra estaba cuando, al subirse a la cuneta para llevar adelante esta operación, perdió el control de su auto y volcó a plena velocidad. Hemos emprendido vuelo. Es la forma gráfica de entender que la historia ha comenzado a desarrollarse, teniendo una segunda parte literalmente de miedo, muchachos. Así que, por favor, no se vayan. Les reiteramos que hemos abierto nuestro teléfono y también la posibilidad que a través de Twitter ustedes puedan pedirnos las entradas, diciendo quiero entrada. Nosotros los inscribimos, nuestro director lo hace, y si lo hacen por teléfono, tanto mejor aún, ¿ya? Si es que llegan a salir premiados, le haremos alguna exigencia para que nos manden vía, ¿cómo se llama?, para que sea privadamente, nos manden un teléfono. Mensaje interno, sí, pero por Twitter, ¿cómo se hace, Fabián? ¿Es MD se llama? Un MD, algo así, mira. Ya, estamos entendiéndonos mejor. Estamos inscribiendo, lo reitero, a quienes vía Twitter quieren entrar y no han podido conectarse con nosotros. Y dejar entonces el teléfono para quienes no están en Twitter. Aunque parezca obvio decirlo, muchachos, la historia está de miedo. Luego les hablo de las dos comedias que están dando Ladrón de Bicicleta, que me han contado son fabulosas. Se van a reír, ya les explico. Un segundito y volvemos. Hola, soy Evelyn Matei. El 17 de noviembre hay que elegir entre dos caminos. Por un lado, estamos los que queremos que Chile vaya para adelante. Está lleno de países que cuando estaban a punto de llegar al desarrollo, se quedaron en el camino. Por eso, vota para adelante. Este 17, vota 7. Evelyn Presidenta, un 7 para Chile. 10 de la noche, 40 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Casi todos los gobiernos se hacen representar por sus embajadores, pero para nombrarlos necesitan contar con el placet correspondiente. Nos consultan si esta, la palabra placet, está aceptada en nuestro idioma oficial. Por si le interesa, la voz placet con tilde sobre la A es un latinismo que aparecerá en la 23ª edición de nuestro diccionario. La academia la define como la aprobación que da un gobierno para ejercer en su territorio la representación diplomática de otro país. Chile, por ejemplo, le dio el placet, el beneplácito, la anuencia, el consentimiento al señor embajador de Alemania. Placet, con tilde, lindo latinismo que hoy se emplea en la diplomacia del mundo. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Pase un fin de semana de viernes en la tarde a domingo en la tarde en Centro de Eventos Mayarauco. Por 100 mil pesos por persona, piscinas, almuerzos, comidas, jugos naturales, pisco sour. Y recuerde, los domingos, tenedor libre. Coma toda la carne que quiera, verduras maravillosas y mucho más. Las mujeres pagan 13 mil pesos y los hombres 15 mil pesos. En noviembre, por lanzamiento, 20% de descuento. Llámenos al 2-831-1451, 2-831-1451, www.eventosmayarauco.cl. Hola, soy Evelyn Matei. Chile va para adelante, está creciendo. Este gobierno ha creado más de 800.000 nuevos empleos. En mi gobierno seguiremos avanzando con 600.000 nuevos trabajos. No perdamos todo lo que hemos ganado en materia de empleo. Por eso, vota para adelante. Este 17, vota 7. Evelyn Presidenta, un 7 para Chile. Estamos de regreso, muchachos. Les reitero, con mucho gusto podríamos saludar a muchos, pero solo vamos a saludar, de la forma como lo hemos hecho, a quienes se transformaron en top 10 porque se inscribieron tempranamente esperando el programa. Y eso amerita un premio, el premio de un saludo específico a cada uno de ellos, con los resaludos a sus familiares y amigos. Todo va en el paquete. Estamos inscribiendo, decíamos delante, a quienes vía Twitter y a través de teléfono quieran un par de entradas, y le hablaré respecto a esto muy poquito, pero lo suficiente para entusiasmarlo. Teatro Ladrón de Bicicletas, ubicado en pleno corazón de Bellavista, tiene la voluntad de entregarnos dos pares de entradas para cada una de las obras, dobles las entradas, claro está. Y hay un teatro de improvisación que, quienes no conocen el teatro de improvisación, se van a llevar una sorpresa muy agradable, porque en sí el teatro de improvisación es muy divertido. Pero este equipo, este grupo, Condena 2, a improvisar, así entiendo, se llaman ellos, Condena 2, a improvisar, tienen una obra que están dando en este recinto, que es una obra de carácter internacional, porque han recorrido con ella, por supuesto, Chile, Alemania y México. Se las traen, ¿no? Son de muy buen nivel. De hecho, se autocalifican, o el público lo ha establecido así, como el teatro improvisado más elegante que existe en estos momentos en nuestro país. No deja de ser, ¿no? Los actores son Mollita Moya y Sergio Panqueque Domínguez. Mollita Moya es bastante conocida en el medio, y Sergio Panqueque también es el presentador que tiene hoy por hoy el Club de la Comedia, que antes tenía un teatro de improvisación, ¿se acuerdan?, en TV Cable. Sergio Panqueque Domínguez, dije. Y tienen un músico, Francisco Foco Cerda. Todos ellos dan vida a la obra que presentan por único día, el sábado, perdón, único día, pero un par de semanas van a estar en esa. Solo el sábado a las 20 horas, muchachos, muy buen horario. A las 20 horas está este, y para ello tenemos entradas. Y la otra obra, escúchenme bien, es una doña comedia, porque trabajan grandes y muy buenos amigos que yo conozco, actorazos, y lo digo con toda responsabilidad porque he tenido el placer de trabajar con ellos a nuestro nivel de dirección, ¿no? La obra se llama El empleado del mes, que es en realidad una suerte de comedia, que nace como una comedia. Esta comedia está escrita nada menos que por Rodrigo Muñoz. Escúchenme bien, Rodrigo Muñoz, que ustedes lo conocen como un gran comediante, ahora está ahí en la dramaturgia y en la dirección de esta obra, El empleado del mes, que lógicamente es una suerte de crítica empática, simpática, hacia la obsesión de los chilenos y la propiedad privada tan particular en nuestra conducta, ¿verdad? Que muchas veces supera al bien común y a la vida misma, ¿por qué no? Es una obra que nació como comedia, pero se convirtió también en una crítica política, social y policial. Mire, los que la han visto han dicho que es espectacular. Esto se inauguró, se estrenó recién el viernes pasado, ¿sí? Y causó sensación de inmediato. Bueno, dije, está en la dirección y la escribió un gran creativo como es Rodrigo Muñoz, que pertenece al equipo de La sexualidad secreta de los hombres. Han visto esa obra, que también cumplió una gran temporada. Ellos son. Y está, por tanto, Claudia Pérez, gran actriz, muy buena moza. Ahí está con el director del equipo que tienen muchas veces, este equipo de comedia, Renato Munster. Claudia Pérez, Renato Munster y un gran amigo también nuestro, Andrés Pozo, un actor de nivel. Este trío da vida al empleado del mes, que les reitero, no se lo pueden perder. Y para esto han tenido la gentileza de darnos dos pares de entrada. Así que los teléfonos, si quieren se los repito, el 239-230-41, 239-230-41. Sí, eso es, muchachos. A decirnos de su interés y nosotros al terminar el programa le vamos a ceder las entradas que nos han regalado. Y como muchos, ¿verdad?, que están escribiendo, porfa, porfa, quiero entradas. Patricia Alejandra, la estamos inscribiendo. Patricia Alejandra, mire, así, después nos dará más detalle. Patricia, sale premiada. Porfa, quiero entradas, por favor, please, en todos los idiomas, al Teatro de Improvisación. Qué bueno, se nota que lo ha visto porque es muy divertido el Teatro de Improvisación. Yo he visto mucho, pero es buenísimo. Bien, muchachos. Dice Evis, qué genial la historia, Carlito, escuchándola con toda la familia. No estoy mandando saludos, muchachos, solo haciendo comentarios a aquellos que nos parecen pertinentes. Como Ricardo Cifuente dice, voy a estirar las piernas un rato para escuchar la segunda parte, que está de película. Alejandro Rubio, la historia está de terror. Estoy preparado. En fin. No, mire, me piden saludos para Juanito, Pedrito y todo, muchachos. Que se una a los top 10. Cuando sean top 10, saluda a toda la familia si quieren. Así que el próximo lunes prepárense de temprano. Y si es top 10, mándenme todos los saludos. Hasta por otros que traigan del campo, también les paso aviso. Muchachos, lo que ustedes quieren. Yo necesito. Ahí me escribe Natalia Peña, quiero entradas también. Natalia Peña está inscrita, mira, me detengo en eso porque, ay, qué bien les va a ir con esto. Natalia Peña inscrita también con las entradas. Alcancé a ponerme el pijama y a la camita, lista para seguir con la historia. Elizabeth Milla me está preguntando, porque es un fresco de Fabián, ¿cómo que qué tipo de pijama? No, no te voy a responder eso. Ya está en camita y a ella le dedicamos la segunda parte. Escuchen bien, la segunda parte de la historia de hoy. Tiriten un poco, muchachos, porque nosotros estamos iguales. Escúchenla. Subirse a la cuneta para llevar adelante esta operación, perdió el control de su auto y volcó a plena velocidad. accidente fue de características espectaculares. Ninguno de los transeúntes que merodeaban el sector a esa hora, ni los automovilistas que venían detrás de él, dejaron de impactarse. Hubo una respuesta inmediata y solidaria, pero su estado era tan grave que nada pudieron hacer hasta que llegó la ambulancia. Quienes se limitaron a constatar que el joven taxista estaba agonizando, por cuya razón al llegar a la clínica más cercana, allí solo pudieron constatar su fallecimiento. El movimiento en torno a su muerte provocó un amplio despliegue, ya que a esa misma hora llegaba en carácter de urgencia a la clínica un paciente que llevaba meses esperando un corazón para ser trasplantado. La delicada situación de este joven de nombre Javier lo había puesto en los primeros lugares de la lista de espera. Cuando Jenny y la madre de Juan llegaron al centro asistencial, se impusieron recién allí de lo que había sucedido. Ambas mujeres colapsaron con la noticia. Y hubo entonces que asistirlas médicamente hasta que regularan sus pulsaciones. Ellas estaban demasiado alteradas y solo después de llorar por muchísimo rato y controlar sus crisis de angustia, que las dejaron extenuadas, pudieron aceptar más estoicamente el resultado de ese fatal accidente. Lamentablemente, los médicos de Javier, aquel joven cuya vida pendía de un hilo, si es que no encontraba oportunamente un corazón para él, tuvieron la misión de acercarse a los familiares de Juan, vale decir, donde la señora Regina, para pedirles ahí mismo que él cediera su corazón en beneficio de un paciente que estaba por morir. Ella no estaba preparada para responder tan prontamente a esta petición, pero fueron los argumentos de estos profesionales de la salud y también de la postura que tomó Jenny quienes incidieron para que esta madre tuviera un gesto pro vida y terminara donando el corazón de su hijo a alguien que en ese instante lo necesitaba. Ahí mismo, donde la señora Regina y Jenny lamentaban la muerte de Juan, debieron autorizar sin más que su cuerpo fuera intervenido para sacar ese órgano vital y llevarlo de inmediato a pabellón donde esperaba un hombre enfermo por él. Regina y Jenny debieron cumplir con las situaciones de rigor en la clínica y luego salir para comprar el servicio funerario. Al regreso de esa penosa, inesperada e insólita labor, aún los médicos, según ellas fueron informadas, continuaban llevando a cabo el trasplante en otro pabellón. Por ética y protocolo, ellas no pudieron obtener más detalles de aquello y abandonaron la clínica, intuyendo que ahora al menos una parte de Juan podría vivir en el cuerpo de otra persona. Los días posteriores al entierro de este joven taxista fueron tristes y grises. Regina, su madre, y Jenny compartieron más que nunca como una manera de apoyarse mutuamente. Rodolfo, el mecánico, no tardó en dejarse caer y enfrentó a Jenny para compartir su dolor por la pérdida de Juan. Pero claramente su objetivo era otro. Fue un día en que Jenny regresaba tarde de su trabajo cuando él, sin aviso, la esperó nada menos que afuera del mall para traerla de regreso a casa. Ella no tuvo más que aceptar. Al dejarla frente a la puerta, Rodolfo no tardó en declararse. Le dijo que siempre la había amado y que tenía las mejores intenciones con ella si aceptaba hacer su pololo de ahí en adelante. La joven vendedora no esperaba tamaña propuesta y sacó fuerzas en su voz para hacerse escuchar y decirle que aquello no estaba en sus planes, ni ahora ni nunca. Y le pidió cordialmente que la dejara de presionar, ya que él no era precisamente de su agrado. Después de esa flagrante negativa, este mecánico debió guardar sus afectos y olvidarse para siempre de esta joven quien había sido su amor secreto por mucho tiempo. Entre tanto, Javier, el receptor del corazón de Juan, vivía a plenitud con el órgano trasplantado. La operación no solo fue exitosa, sino que el corazón respondió de inmediato como si hubiese calzado a la medida. Javier pertenece a una familia de buenos recursos económicos y siempre quedó con las ganas de conocer a los familiares de su donante, seguramente para agradecerle su maravilloso gesto de donación. Pero claramente ese íntimo deseo en la realidad se encontraba con un gran obstáculo. La política que media los trasplantes obliga tanto a donantes como a receptores a no conocerse entre sí, a objeto de mantener la privacidad, de manera que esta gestión no involucre ni se mezcle con otros intereses que no correspondan al natural sentido humano y solidario de la vida. El paso de los meses fue aminorando el dolor, pero en modo alguno el olvido a la figura de Juan. Jenny superó la instancia con más trabajo y la señora Regina se fortaleció con su permanente presencia en casa. Fue una noche que la joven Jenny estaba sola en su casa cuando vivió una experiencia inolvidable. Se había preparado un sándwich y una leche caliente que llevaba en bandeja hasta su cama. Se acostó y puso en su equipo la música que a menudo escuchaba junto a Juan cuando ambos estaban solos. El duelo por su muerte había sido largo y triste. Comprender que él jamás volvería a estar junto a ella era algo difícil de aceptar. Jenny entendía que esa instancia, junto a esa música y en la soledad de su casa, era como tenerlo mágicamente allí, a su lado. Un amigo psicólogo le había mencionado que aquello, si bien mantenía el recuerdo vivo, no era lo más sano y conveniente para ella. Sin embargo, era un placer culpable. Solo que en esta oportunidad, de pronto por los pasillos de la casa solitaria, ella sintió unos pasos. Pero eran como los pasos de Juan, tenían su cadencia, y hasta creyó sentir su respiración muy cerca de ella. Algo extraño estaba sucediendo. Ese recuerdo estaba adquiriendo mágicamente una dimensión. Para ella, estaba adquiriendo vida. Jenny estuvo a punto de pararse para ir a su encuentro, pero no fue necesario. La puerta de su dormitorio se abrió y dejó ver la figura de Juan. Su corazón comenzó a palpitar con fuerza. Ese momento era como un sueño. Ella no tenía miedo. El taxista la miró fijamente y le sonrió. Pasaron solo segundos. Ella enmudeció, pero Juan abrió sus labios para decirle en voz baja: gracias. Gracias, mi amor. Luego, la figura de Juan se dio vuelta y regresó por donde vino. Mágicamente, la puerta de su dormitorio se cerró tras sus pasos. Jenny lo dejó partir, simplemente porque no podía moverse. Sin embargo, no pudo resistir la emoción de aquel momento y se puso a llorar. No supo dilucidar si efectivamente Juan vino a verla o todo fue solo producto de una ilusión. De cualquier forma, ella comprendió que había estado junto a su amado. De esta experiencia nadie supo, ni siquiera la madre de Juan. Estaba en plena faena de vendedora de una tienda para damas cuando Javier pasó por fuera y quedó un tanto inquieto luego de verla por primera vez. Algo que nunca había sentido experimentó este joven cuando descubrió la presencia de aquella hermosa joven. Fue tan impactante que, sin pensarlo dos veces, decidió entrar a la tienda. Disculpen, ¿qué puedo atenderlo?, dijo amablemente Jenny. No sé, muéstreme una camisa, señaló él, sin importarle lo confundido que estaba frente a ella. Aquí solo vendemos ropa de mujer, aclaró Jenny con una leve sonrisa. No importa que sea de mujer, argumentó Javier sin dimensionar su palabra. Bueno, ¿qué color desea?, preguntó ella. Cualquiera, respondió él. ¿Y qué talla sería? Javier la miró fijamente y agregó: bueno, debe ser como la tuya. Cuando Jenny le envolvía la camisa en un papel de regalo, él se atrevió a comentarle: disculpa, ¿cómo te llamas tú? Jenny, respondió ella sin reparos. Mira, vas a creer que todo esto es una estrategia, pero de verdad siento que yo te he visto en alguna parte. Como que te conozco. No creo, respondió ella sin dejar de ser simpática con su cliente. Puedes pasar por la caja, ahí está tu vale. Muchas gracias, añadió la joven con encanto. ¿Sabes?, dijo Javier. Este es mi teléfono, por si te recuerdas de algo. Y le pasó su tarjeta. Después que Javier se fue, Jenny no pudo negar que la presencia de ese joven también le había producido algo de cercanía. Se quedó mirando la tarjeta y la guardó. Durante esa noche y la siguiente, Jenny pensó más de la cuenta en ese cliente, al punto que no resistió más su curiosidad y decidió llamarlo. Después de aquella comunicación que tuvieron, muy furtiva por lo demás, acordaron tomarse un café juntos. A pesar de ese compromiso instado por ella, Jenny lo estuvo pensando y quiso desistir, pero al rato se arrepentía. Estuvo incluso con el teléfono en la mano en tres ocasiones para decirle que postergaran ese encuentro, pero finalmente cayó y terminó yendo a la hora señalada. Cuando llegó al café, ahí estaba ese joven. Conversaron largamente, fue como si de verdad se hubiesen conocido de tiempo. Él le confesó que estudiaba ingeniería, pero que por razones de carácter personal había congelado ese semestre. Ella, por su parte, le contó que trabajaba en el mall, desde que no pudo seguir estudiando por problemas económicos. Javier se sinceró diciéndole que él de verdad algo especial le sucedía cuando estaba junto a ella. Jenny no pudo ocultar que pensó dos noches en él y que por eso lo había llamado. Aprovechó de decirle que su pololo había muerto en un accidente automovilístico cuando estaban a punto de anunciar su matrimonio. Él le dijo que era soltero y que le gustaría seguirla viendo. Javier pagó la cuenta y la fue a dejar a casa en su lujoso auto. Ella pidió que solo la dejara en la plaza. No le gustaría que la vieran bajar de un auto de algún extraño a esa hora. A punto de despedirse, Javier puso su mano derecha en su hombro y la sedujo para compartir un beso que fue absolutamente correspondido. Ella, sin hablar, bajó del auto y se despidió bajo la promesa que se verían pronto. Esa noche Jenny se desveló pensando en lo sucedido. Jamás imaginó compartir sus labios con otro hombre que no fuera los de Juan. Y menos tan cerca de su muerte. Por unos instantes se sintió tan culpable que se atormentó. Al día siguiente no aguantó más y fue a ver a la señora Regina, quien como siempre tenía algo rico guardado para ella. Esta vez una torta recién hecha y un café de grano que a ella le gusta. Fue durante ese momento en que Jenny se atrevió a contarle lo que había estado sintiendo por otra persona. La señora Regina le sirvió otro pedazo de torta y mientras lo hacía le respondió: mira, Jenny, no tienes por qué sentirte culpable. Juan ya no está y eres libre, libre de hacer lo que quieras. Jenny no abrió la boca y fue muy reflexiva. Regresó a su casa agradeciendo las palabras de aquella mujer que pudo ser su suegra. Esa noche esta joven pensó mucho. Sus padres dormían cuando ella vio que la puerta de su dormitorio se abría sola y dejaba entrar una luz brillante. Quedó perpleja. Se asustó un poco, pero pudo contenerse esperando algo que desconocía. Al rato, sus ojos se cerraron y ella escuchó una voz conocida. Era la voz de Juan, que le decía: Jenny, pronto sabrás la verdad de por qué me fui de esta vida. Thank you. Uf. ¿Cómo prende esta historia? Así pensamos nosotros y muchos de ustedes están, diría yo, en las mismas. Alguien dijo ahí una hermosa historia de amor. Hasta ahora, dice. Vamos a leer. Antonio Vargas dice: hola Carlita, tienes un nuevo seguidor. Mi hermano Sergio Vargas dice que está bien, pero le conozco, está muy asustado como yo. Voy a leer algunos comentarios. Dice Carlita Gaete: mi hijo Benjamín, que es chiquitito, no quiere acostarse por escuchar el programa. Mire, Camila, la Cami Toledo dice: mi primo Jorge, grandote ya, está hablando con su polola todo el rato mientras escucha la radio para no tener miedo. Víbora Snack dice: nadie necesita de televisión hoy, porque hoy es lunes y todos escuchamos La Noche de los Ojos Negros. Qué bien. Belén, saludos, porque somos titulares con mi hermana. Belén, me pide saludo para todos, Belén. Ahí tienes un gran saludo. No, porque dice que es titular con la hermana, por eso no son saludos. Gastón Leiva, desde... esto es interesante, de la minera Amalia, Catemu, turno de noche, dice, el turno de los camioneros, estamos aquí todos, está el Gastón, está Jaime, está el Juan, Daniel, Luis y el Claudio, por supuesto, están todos, dice, juntos escuchando en este preciso momento. Muchachos, no me contaron acompañados de qué, pero a la distancia un abrazo y gracias por estar en nuestra sintonía. Y no queremos dejar de lado un saludo especial para una amiga que nos escucha desde temprano. Es una joven amiga mía, amiga nuestra, digo, estudiante, ¿no?, de filosofía, Javiera Canales Ojeda. Javierita está pasando por un mal rato, todo esto va a pasar. Está en el Hospital Luis Tisne, en ginecología, está a punto de ser operada. Espero que le vaya muy bien, son los deseos nuestros, de todo el equipo y, por supuesto, de todos quienes están escuchando el programa. Ella estaba muy gustosa de que pudiéramos recordarla, porque está en un trance nada fácil, pero mañana es su cumpleaños. O sea, en un ratito más va a estar de cumpleaños, así que, ¿qué quieres que te diga, Javierita? Que estés muy bien, un gran saludo y te deseo lo mejor. Qué gran historia a oscuras, dice Torres Life, E-I-R-L. Y ya, muchachos, me están diciendo que hay unos comerciales que lamentablemente no pueden esperar. Fabián, ahí va, no se vayan, que queda la parte más interesante. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. A propósito de un titular de prensa que decía intrusión indebida en medios de comunicación, nos consultan por la terminación "-ción", de la voz intrusión. ¿Es con S o es con C? Por si le interesa, la voz intrusión estuvo muy bien escrita con S. Hay una regla de oro que no falla. Para cuando tengamos dudas sobre el uso de la C o de la S, recuerde lo siguiente. Lo principal es la etimología de la palabra. Si viene de un término que termina en so o en sor, se escribe con S. Intruso, intrusión, con S. Igual que televisor, televisión, con S. Y de profesor, profesión, también con S. Esta regla casi no tiene ninguna excepción. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Hola amigos y amigas de Rancagua. Les habla Pamela Medina, candidata a diputada por Rancagua. Necesitamos un senador de peso, que defienda tus proyectos, un hombre sincero, honesto, paleteado y agallado, que se la juegue por ti, que se la juegue por nuestra gente y por nuestros derechos. Porque necesitamos seguir avanzando. Vota Alberto Cardemil, J4. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería ferretería. Shell, viaja a un concierto soñado. Recarga tu prepago en entel.cl y gana. Cerveza Tecate, sabor con carácter, una Tecate por ti. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Con el partido entre Coquimbo y Arica este viernes a las 21 horas en el Sánchez Rumoroso, se iniciará la disputa de la fecha del fin de semana de la Primera B. El sábado, todo el resto de la fecha, a las 4 de la tarde jugarán en la Cisterna, Barnechea y Temuco, en la Pintana, Magallanes, San Felipe, en el Luis Valenzuela, Copiapó, San Luis, en el Federico Schwager, Lota La Serena, en el Morro Deportes Concepción, Santiago Morning, y a las 20:30 en Curicó, el local, recibiendo a Naval. Ya, con estos listones completamos su pedido, señor. ¿Necesita algo más? Oiga, pero ¿cuándo me lo pueden despachar? Mañana temprano, está en su obra. ¿Pero mañana? ¿Mañana? Señor, usted está en Chilemat. Si le digo que mañana, es mañana. ¿Pero usted está seguro? ¿Seguro? Sí, tranquilo, tranquilo. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y entregue sus materiales cuando lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería, ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería, ferretería. Canta, grita y salta, pero en el concierto de tu artista favorito, porque Shell te lleva a un concierto soñado y en cualquier parte del mundo. Participa por cada 8,000 pesos en combustibles o lubricantes Shell. Además, hay miles de canciones para descargar. Mozo, 2 Tecate, por favor. ¿Tecate? ¿Y por qué Tecate? Porque eres mi mejor amigo. Porque has estado en todas conmigo, nunca arrugaste. Y porque me gusta la cerveza con carácter, una Tecate por ti. Porque es la mejor cerveza del mundo y es mexicana. Porque es más rica, con más cuerpo, más refrescante. Tecate por ti. Hola. Hola, ¿qué onda, Miguel? ¿Estás tan pálido como el protagonista de Posesión cuando descubre que está muerto? Pero Andrés, todavía no había visto esa película. Metí la pata. Como el protagonista de Fútbol Total cuando mete un autogol en el último minuto. Pero ya, pues esa película tampoco la había visto. Mejor ve los Juegos del Hambre en Llamas antes que todos tus amigos y en la mejor ubicación del mundo. Recarga durante septiembre y octubre en entel.cl y participa en el sorteo de un viaje a Hollywood para 2 personas a la van premier de los Juegos del Hambre en Llamas, acumulando desde 15,000 pesos en recargas. Más información y bases de la promoción en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Alberto Cardemil Cardemil. Soy Rodrigo Pérez Maquena. Estoy íntimamente ligado a la región de O'Higgins. He trabajado, la he recorrido, conozco la problemática del mundo agrícola de nuestra región. Quiero dar un testimonio de Alberto Cardemil. Alberto ha sido y es un servidor público ejemplar. Ha estado ligado por mucho tiempo al mundo agrícola y conoce la problemática del pequeño y mediano agricultor de nuestra región. Estoy seguro que va a ser un gran aporte como senador de la República representando la sexta región. Vota J4. Alberto Cardemil, senador. Piensa en ti, piensa en Chile. Por calidad. Mira todo lo que quieras con los nuevos lentes multifocales Vectra Driver con tecnología digital alemana Freeform. Vectra Driver, multifocales de última generación. Con diseño especial para quienes requieren mayor campo visual en la visión lejana. Ideal para conducir, para hacer deporte y actividades al aire libre. Disfruta la comodidad de los lentes multifocales Vectra Driver, exclusivos de Ópticas Chile. Por calidad, Chile. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11:20. Estamos en el último bloque y por supuesto el bloque donde está el tercer y último capítulo de la historia de hoy. estamos tan cautivados y sorprendidos y sin saber exactamente lo que va a acontecer, ¿no? Ah, dice, mira, Antonio Vargas, aunque no lo crean, en las tandas se encienden luces, hay movimientos de silla, tazas, otros en el baño y nos quedamos atentos. Antonio Vargas, ¿qué dice, ah? Muchacho, que se alargue el programa, ya que no se puede hacer otro día, se echa de menos el resto de la semana, dice Ricardo Cifuente. Nos encantaría, pero eso no depende de mí, sino de Jaime Canales, que es el hombre de las plata. No, muchachos, quiero decir que estamos a puertas, como bien decía, de la última parte de este capítulo, pero antes decirle que hay gente que nos escribe, que nosotros tenemos a bien leer sus comentarios insólitos, simpáticos, como Painemilla. Antonio dice, pucha, se me quedó mi celular en la casa y recién lo encontré para poder escucharlo. Mira cómo se escucha entre todos que están gritando, Ramón, Ramón. La Vale dice, me encanta la historia. Apenas llego al gimnasio, me uno a la sintonía de Agricultura 92.1. Quería decirles que si llaman al teléfono de la Agricultura, pueden ustedes acceder a la entrada que gentilmente el espacio Ladrón de Bicicletas, ubicado en Dardignac 0163, nos permite regalar un par de entradas para cada una de las funciones que está teniendo hoy, que es una nueva programación y es muy adecuada a los planes nuestros, porque dice que es de miedo, de simpática y todo. Y delante yo estaba leyendo una de las obras y no lo leí bien, porque dice condena 2 a improvisar, y es obviamente el 2, pero es condenados a improvisar. Ahora lo voy a leer mejor: condenados a improvisar, donde trabaja la Mollita Moya y Sergio Banqueque Domínguez. Esto es el sábado a las 20 horas. Si usted tiene tiempo el sábado, porque es el único día que ellos tienen para poder actuar, es el sábado. Si a las 20 horas usted tiene tiempo, no se lo pierda. Ya sea porque puede que gane las entradas, son 2 dobles, o cancele el espectáculo. No, no es caro, es barato y lo va a pasar muy bien. Pero no se lo puede perder, se lo aseguro. Y les reitero que El empleado del mes es una obra escrita y dirigida por un gran y talentoso actor que es Rodrigo Muñoz, y actúan Claudia Pérez, su esposa, Renato Munster y Andrés Pozo. Tres grandes actores. Y esta obra, para que ustedes se organicen, se exhibe los días viernes y sábados a las 22 horas. Viernes y sábado a las 22 horas. ¿Correcto? Dicho esto, muchachos, son los últimos que quieran postular a la entrada, háganmelo saber ya, para que puedan postular toda vez que termine la historia. Vamos a estar 2 minutitos en tirar la tómbola y premiarlo. Hay algo interesante por ahí. Genial camino para el departamento después de un duro entrenamiento. Saludo a Darío. Ah, no. De Fernanda. No queremos más saludos. Los tiré así como que se me fue. Muchachos, vamos a lo nuestro. Pongan mucha, pero mucha atención, porque estamos dispuestos para entregarle la parte final de la historia de hoy, que a juzgar por sus comentarios tiene total aceptación. Así continúa. Al rato, sus ojos se cerraron y ella escuchó una voz conocida. Era la voz de Juan, que le decía, Jenny, pronto sabrás la verdad de por qué me fui de esta vida. Ojos, Ya esa luz que emanaba por la puerta no existía. Y se cerró lentamente. Al día siguiente, mientras estaba en su trabajo, no podía concentrarse pensando en todo aquello. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente, pero ignoraba el sentido o mensaje que esa frase contenía. El progreso de Javier con su nuevo corazón es considerable. Prácticamente no ha sentido rechazo, y su vida antes de lo esperado ha recobrado normalidad. Sus pensamientos y preocupaciones están ligados ahora a su relación con Jenny. Este joven ha llegado a pensar incluso que esa mujer podría ser su alma gemela, aquella otra parte del sexo opuesto que existe, pero que no muchos logran encontrar. Esa noche se acostó pensando en ella. Sin embargo, sus sueños tienen otro destino. En él, ve un accidente. El mismo que le quitó la vida a Juan. Es todo tan real, pero él es un simple espectador. Nada puede hacer para evitar un desenlace fatal. A la hora del desayuno le cuenta a su madre el sueño que tuvo durante la noche. Pero ella no ve dobles lecturas en ese relato onírico. Javier intuye que su deseo íntimo de querer saber quién fue su donante y agradecer a los familiares le hace pensar que él lo ve a través de sus sueños precisamente. Pero luego recapacita y entiende que aquello es solo producto de su imaginación. Después que Javier comenzó a salir con Jenny más a menudo, sus sueños fueron también más profundos y frecuentes, y todos parecían focalizarse en el encuentro con lugares que él jamás había visitado. Javier no tardó en encontrarle explicación a esa suerte de misión que se revelaba ante sus ojos. Se propuso no contarle nada de esto a nadie y dejarse llevar como una hoja al viento, cuyo destino él aceptaría en beneficio de descubrir un gran mensaje. Por su parte, Jenny destinó esa mañana de sábado libre para visitar la tumba de Juan. Algo en su corazón le decía que debía contarle que estaba sintiendo algo especial por otra persona. Y por tanto necesitaba saber que él estuviera enterado. El día estaba frío y una espesa niebla invadió el camposanto a esa hora. No había muchas personas. Más bien ella se topó en su trayecto solo con dos, y eran limpiadores de nichos. Pero de verdad con ninguna persona que anduviera visitando a algún familiar a esa hora. Aún así, Jenny no insistió en su propósito y, a pesar de la poca visibilidad, encontró la tumba de Juan. Ya una vez enfrente de ella, le dejó un ramo de flores y oró en silencio por varios minutos. Jenny, a su modo, mediante el pensamiento, por supuesto, le confesó sentidamente que lo echaba de menos. Pero que la certeza de que su regreso a la vida no era factible, su corazón le había dado espacio al afecto de otra persona. Fue ahí cuando una voz potente y clara, que sin duda ella representó como la de Juan, se hizo escuchar en sus oídos. Mi amor, haz lo que tu corazón te indique. Sé libre para amar a quien quieras. Solo por favor piensa en ser feliz, ya que te mereces lo mejor. Te quiero. Ella se emocionó y se limpió sus lágrimas, porque había escuchado a su amado tan claramente que llegó a pensar que si hubiese habido alguna persona muy cerca de allí, también lo habría escuchado. Ese momento íntimo con Juan le bastó a Jenny para expresar libremente todo el afecto que estaba sintiendo por Javier. Se retiró entonces feliz y en paz del cementerio. Javier no tardó en llegar hasta su casa para que la acompañara a buscar un repuesto que requería para su automóvil. Había hurgado en el periódico y encontró la dirección de una desarmaduría donde supuestamente lo encontraría. Por supuesto, Jenny compartió su afán y juntos, después de largos minutos, llegaron a un inmenso terreno. Un verdadero cementerio de autos, donde muchos incluso estaban montados unos sobre otros. Lo que en realidad Javier estaba haciendo era guiarse por esta suerte de intuición que lo arrastraba a lugares desconocidos. Mientras buscaban por entre los vehículos viejos y chocados, muchos de los cuales solo tenían la carrocería, Javier se fijó en uno que estaba a poca distancia. Era un auto chocado grandemente y que tenía muy poco de provecho comercial, ya que el impacto que sufrió era considerable. Jenny, al darse cuenta y verlo sumido en el capó de ese vehículo, se fue acercando a él y allí se dio cuenta que era nada menos que el taxi de Juan. Casi se desmayó ahí mismo al comprobar que habría sido imposible que alguien hubiese podido escapar y salir con vida de esos fierros retorcidos. Se distanció unos metros para asumir la fuerza de esa fatal coincidencia, y por supuesto Javier no tardó en acercarse a ella al verla tan nerviosa. ¿Qué te pasa, Jenny? Preguntó el joven. Hay algo que tienes que saber, aclaró ella aún sin controlar sus nervios. Dime, estás pálida. Javier, yo te dije que tuve un pololo de nombre Juan y que había muerto en un accidente, ¿verdad? Sí, claro, me lo contaste. ¿Y qué pasa con eso? Es que ese auto que estás viendo es el auto, es el taxi de Juan. Ahí perdió la vida, dijo Jenny sollozando. ¿Pero estás segura? Inquirió Javier por decir algo. Completamente, respondió Jenny mientras se cobijaba llorando entre sus brazos. El vendedor del lugar, que en realidad es una suerte de mecánico, al notar que Javier había estado interesado en aquel vehículo, le dijo que había llegado hace algún tiempo y que chocó seguramente porque le cortaron los frenos. ¿Cómo que le cortaron los frenos? Preguntó Jenny limpiándose sus lágrimas. Bueno, hay mecánicos malos y otros verdaderamente asesinos, señaló sin escrúpulo el vendedor. A este, por ejemplo, le cortaron los frenos intencionadamente. Miren, vengan, se los muestro, enfatizó. Ahí mismo el vendedor mecánico le indicó cómo la manguera de goma tenía un corte hecho con cortaplumas, de modo que a poco andar produciría una falla, la falla que seguramente quien la causó la deseaba. He visto más de un caso así, concluyó ese hombre. La noticia impactó a Jenny, quien enmudeció al entender que el que pudo hacer semejante daño no podía ser otro que Rodolfo, aquel mecánico que la acosaba. Después de esa furtiva visita a aquel cementerio de autos, Javier entendió que debía consolar a Jenny por lo que estaba viviendo. En el camino se detuvieron a un costado y analizaron la situación. Ella le contó a Javier sus conjeturas, que por cierto le hicieron sentido. Fue durante esta franca conversación donde ella contó todo lo sucedido aquel fatídico sábado. Javier escuchaba atento y no menos sorprendido con la narración de los hechos. Yo nunca te lo conté, Javier, pero Juan, esa misma noche que dejó de existir, se convirtió en donante. ¿Donó su corazón?, preguntó curioso Javier. Sí, donó su corazón. Fue en un momento difícil porque la mamá de Juan no tuvo ni tiempo para pensarlo, pero yo le dije que él siempre me había comentado que feliz donaría uno de sus órganos en caso de que le sirvieran a alguien. Javier quedó paralizado por unos segundos. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien?, le preguntó Jenny, muy preocupada por su salud. Dime, ¿en qué fecha murió Juan? Bueno, él murió la noche del sábado 27 de junio. Me lo imaginaba, dijo él como un pensamiento hablado. ¿Te lo imaginabas? ¿Por qué dices eso, Javier? No me lo vas a creer, Jenny, pero ese mismo día yo fui receptor de un corazón. Jenny, ese órgano que me salvó la vida era el de Juan. No te lo puedo creer, señaló ella con los ojos vidriosos por la emoción contenida. Esa es la razón seguramente por la cual siempre me pareciste muy cercana, Jenny. Es que es demasiada coincidencia, dijo ella. No, Jenny, no es coincidencia. Ese corazón aún palpita por ti, solo que ahora lo tengo yo, concluyó Javier. Ambos jóvenes callaron por largo rato, asumiendo esta acción mágica, por decirlo de algún modo, y solo atinaron a tomarse las manos y se miraron con un amor infinito. Una hora más tarde, ambos estaban en el garage donde trabajaba Rodolfo. Hernán, el dueño, fue enfático. Bueno, Rodolfo ya no trabaja aquí. Hace meses que se cayó al trago y no vino más. ¿Y usted sabe dónde vive?, preguntó Javier. Sí, vive a pocas cuadras de aquí, más o menos unas 5. Es en un pasaje. Si me esperan, les traigo la dirección exacta. Hernán sacó de su oficina una tarjeta y anotó al reverso la dirección de Rodolfo, que estaba inscrita al interior de un archivador. Antes que ellos se marcharan, este hombre les advirtió a Javier y a Jenny que, según los últimos rumores, él estaba un poco enfermo y en cama. Javier y Jenny no tardaron en llegar a la dirección indicada. Rodolfo vivía en un cité muy a mal traer. Él arrendaba, según la vecina de la primera casa, una de las últimas piezas. Fue ella quien les corroboró que efectivamente está enfermo. y solo. Y lo que es más, nadie lo viene a ver. Con esos antecedentes, esta pareja de jóvenes se atrevió a enfrentarlo en su propio lecho de enfermo. La puerta de esa pieza, la última del pasaje, estaba junta. Javier golpeó. Y desde adentro una voz dificultosa y entrelazada con una fea tos les contestó. Adelante. Apenas entró Jenny, Rodolfo, ahora muy delgado, demacrado y pálido, como salido de ultratumba, trató de sentarse con dificultad. Veo que me reconociste. Me imagino sabes a lo que vengo. Esbozó a mansalva Jenny. Rodolfo sonrió, a duras penas. Te esperaba antes, dijo. ¿Y por qué lo hiciste?, insistió ella. Ese hombre cadavérico volvió a sonreír. Un hombre despechado siempre es peligroso, respondió. Dicho eso, su tos se intensificó hasta que tuvo que tomar un sorbo de agua desde un vaso que tenía allí en el velador. Eres un asesino, enfatizó ella molesta y enrabiada ante su confesión. Solo quise asustarlo, agregó Rodolfo como disculpándose. ¿Sabes qué? Te voy a denunciar, agregó ella. Esto no puede quedar así, dijo Javier, apoyando a su compañera. Rodolfo sonrió esta vez con manifiesta ironía. ¿Quieren meterme preso? ¿Tienen pruebas? Sí, tenemos pruebas. El taxi aún tiene la evidencia de la manguera que usted cortó con su cortaplumas, añadió categóricamente Javier. No creo que puedan hacer mucho, respondió entre dientes Rodolfo. ¿Por qué lo dices?, preguntó Jenny. El enfermo sonrió por largos segundos antes de forzar palabras. Simplemente creo que llegaron tarde. El médico que me vio en el hospital me mandó a la casa. Le pedí franqueza. ¿Y saben qué me dijo él? Tienes un cáncer tan avanzado que con suerte vivirás un mes más. Con la información, se miraron en silencio y después de aquello no hablaron más y decidieron abandonar la oscura y desordenada pieza. Se fueron del lugar. Su casa, ella le puso una mano en el pecho a Javier. Luego cerró por un instante sus ojos y mientras sentía el latido de su corazón, recordó ese sueño donde Juan la había abordado para decirle que muy pronto ella sabría la verdadera razón que lo obligó a dejar este mundo. Javier aprovechó sus ojos cerrados y se acercó para besarla con intensidad. Ella le respondió tal cual y se dejó querer por algunos segundos. Minutos más tarde, el auto se alejó del lugar para siempre. La historia de hoy en la noche de los ojos negros, una historia que muchos presumían de amor, y claro, mucho de eso tenía, mucho de paranormal y mucho de violenta también. En definitiva, una buena historia. Estoy leyendo algunos twitters, pero no voy a caer en nada. Sé que les gustó, tremenda historia, dicen algunos, muchas gracias, sinceramente. ¿Qué quiere que les diga? Nosotros reflexionamos, a veces nos quedamos comentando con nuestro equipo al fragor de un café, tal como ustedes lo hacen en la previa. Pero en definitiva, comentamos como los jugadores de fútbol después de un partido. Porque desde mañana ya el equipo comandado por Jaime Canales comienza a recopilar la próxima historia, la historia que saldrá la próxima semana. Nosotros tenemos varios compromisos con ustedes, ¿verdad? Vamos a... hemos en el lapso que estaban dando, que estábamos leyendo esta historia, Jaime ya echó la tómbola a la pelea, como se dice. Y entonces me dio el listado con los ganadores para asistir al Teatro Ladrón de Bicicletas. Y les pido que pongan mucha atención, porque a partir de ahora vamos a dar el nombre de los favorecidos con entradas dobles para ver en Ladrón de Bicicletas, bien digo, Condenados a Improvisar, que es una obra de improvisadores. Qué fantástica, se los digo yo, no se van a arrepentir. Bueno, los premiados son una entrada doble, vale decir, una entrada para dos personas. Lo digo porque nunca está de más decirlo. La primera es una mujer, la que se ha llevado el favoritismo, y se llama Isabel León. Isabel León, para el día sábado próximo a las 20 horas, te esperan el Ladrón de Bicicletas. Llevas tu carnet, por favor. Va a estar tu nombre y lo vamos a corroborar con tu carnet. ¿De acuerdo? Dos entradas para ella. Y dos entradas también para el mismo sábado a las 20 horas para Nancy Gatica. Nancy Gatica. También favorecida con dos entradas. Sábado, 20 horas. Nancy, con tu carnet de identidad, para corroborar que tú te llamas como tú dices llamarte. ¿Ok? Bien, tenemos entradas para la obra que viene a las 22 horas, tanto el viernes como el sábado, y se llama El Empleado del Mes. Está Claudia Pérez, Gabriel Pozo del hermano, ¿no? Acá tengo a mi amigo Andrés Pozo, sí. Andrés Pozo, actor, y por supuesto la estrella de esa obra es Renato Munster, El Empleado del Mes. Dos entradas para el día viernes a las 22 horas. La favorecida es Natalia Verdugo. Natalia tiene dos entradas a las 22 horas para Ladrón de Bicicletas, a ver la obra El Empleado del Mes. Bien anotada la obra, bien anotada la hora, y tiene dos entradas. También con dos entradas ha salido favorecida para el mismo viernes, el próximo viernes a las 22 horas, José Luis Cepeda. Ahora las entradas premiadas para el día sábado. Entradas para el sábado a las 22 horas. El ganador, en este caso su nombre, Erwin Fernández. Erwin Fernández tiene dos entradas para las 22 horas. lo esperan el ladrón de bicicletas para ver el empleado del mes. Y dos entradas también, para el mismo sábado a las 22 horas, para Carelli Cortés, también premiada. A todos ustedes, reitero, Isabel León, Nancy Gatica, Natalia Verdugo, José Luis Cepeda, Edwin Fernández y Carelli Cortés, que han sido premiadas con entradas dobles para Ladrón de Bicicletas. No se le olvide el horario, no se le olvide, por favor, muchachos, sobre la obra, y no se olviden de llevar su carnet de identidad para que puedan atestiguar que ustedes han sido los correctos premiados. ¿Sí? Amigas y amigos, como siempre, muy contento de estar junto a ustedes. Hay muchos que nos dicen, por favor, alarguen el programa. Comenzamos nosotros con 15 minutitos de historia, llevamos una hora de historia, comenzamos con una hora de programa, estamos al borde de las dos horas y ustedes son como el productor que se lleva todo el dinero que yo no recojo, Jaime Canales, que quiere alargar la historia también. Veremos qué hacemos el próximo año, si es que continuamos, si es que ustedes nos favorecen con la sintonía, si las personas por internet, que nosotros tenemos cómo medir internet, siguen pegadas ahí y nos marcan su preferencia. De verdad, todo lo que es radio y comunicaciones depende fundamentalmente de los espectadores en la televisión y de los oyentes en la radio y de los lectores en los periódicos y revistas. Nosotros dependemos de ustedes. Así es que les pedimos que nos hagan saber sus preferencias, que inviten en la medida de sus posibilidades a amigos suyos que dicen que les gustan estas historias a escucharlas. Bien saben que no se van a ir. Gracias mil, dice Torres Life. Torres Life. Les decía que no se van a ir disgustados. Tuve la posibilidad, creo haberle mencionado algo, de viajar esta semana fuera. Y si bien aquí en Santiago la gente pondera mucho el programa, sentir que fuera de Santiago, precisamente en Antofagasta estuvimos, y que la gente lo haya detenido a uno para decir, no lo vi en la tele, lo escuché en la radio. Y eso tiene un valor muy grande, porque claramente es muy difícil competir con televisión, a pesar de que su voluntarismo dice que nadie necesita televisión la noche de los lunes, porque basta con el programa. Como me gustaría que así fuera en la realidad. Sabemos cómo somos muchos, sí, y les agradecemos, pero competimos en un horario que es difícil, en un horario donde evidentemente hay muchas ofertas, y que ustedes privilegien esta, bueno, nos da gusto. Por eso que cada vez que alguien nos detiene, no es solo ese alguien, es ese alguien y muchos más que no vemos, que nos están escuchando. Quizás sea bueno, porque sabemos que hay muchos oyentes que no se toman la molestia de llamar por teléfono, tampoco participan de las redes sociales como Twitter y eso, y tampoco ven el programa por internet, y sin embargo, y deben ser los mayores, son los mayores, la mayor cantidad de gente me refiero, y sin embargo son oyentes de La Noche de los Ojos Negros. O sea, son oyentes, bueno, como yo, oyentes pasivos que escuchan algo y no necesariamente tienen esa potencia de estar llamando y participando de los concursos y todo eso. No, ellos simplemente escuchan. Y de esa gente me he encontrado en la calle. ¿Cómo nos gustaría saber cuántos son? Así que si por ahí se toman la molestia de mandarnos hasta una carta, dice Jaime, que de los tiempos pasados, una cartita que le manden para decir, sabe que yo vivo en tal ciudad, no escribo por las redes sociales, no escucho por internet, no llamo por teléfono, pero no quiero que me quiten el programa, yo lo veo, lo escucho y me llamo tanto. Quizás si nosotros tenemos tanta que nos podemos dar cuenta de que estamos efectivamente llegando a muchos, y eso es interesante. José, mira, Fabián y Jaime me dicen, si van a mandar una carta diciendo que están en sintonía de 92.1 FM Agricultura, escuchando La Noche de los Ojos Negros, es como un cheque en blanco para nosotros, para él sobre todo, que es el hombre que produce el programa, y le está recordando a aquellos que deseen hacerlo que la dirección de la emisora Agricultura es obviamente en la capital, en la calle Manuel Rodríguez 15, qué fácil, ¿ah? Manuel Rodríguez 15. Ustedes nos envían ahí su comentario, nos dicen que están en sintonía con nosotros y comuna de Santiago, por supuesto, me agrega. Todo esto me lo está indicando ahí desde detrás del vidrio Jaime. Entonces, comuna de Santiago, Manuel Rodríguez 15, un sobrecito o algo, una seña que diga estamos en sintonía con la noche de los ojos negros, y nosotros vamos a decir, mira, mira cómo nos están escuchando. Sería muy grato, de verdad que sería grato. Tómense la molestia y eso nos va a dar el ímpetu para contarle otras historias que se nos vienen en camino, que son literalmente de miedo. Muchachos, como el último de los moicanos, José Picunche, dice, muy buena la historia, como siempre. Nosotros, como siempre, a esta hora del día, cuando son las 23 horas, miren, 23 horas, cómo se nos pasó el tiempo, le estamos diciendo muy, pero muy buenas noches. Gracias por vuestra sintonía y nos vemos a las 22 horas el próximo lunes. Un gran abrazo, muchachos, muchachas, amigos y amigas. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, locución y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido y postproducción, Jaime Lorrieta. Producción y dirección, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.